Padre, háblanos a través de tu libro, del libro de Números, háblanos. Ministra hoy el corazón de aquellos que te sirven y motiva a aquellos que aún no lo hacen, Señor. Que al oír hoy, Padre Santo, lo que vamos a escuchar, nuestros corazones sean removidos por tu Espíritu Santo, nuestros corazones sean removidos por tu presencia. Cosas nuevas se vivan en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y comportamientos, Señor, al oír tu palabra. Papá Dios, háblanos. Háblanos, Papá Dios. Háblanos. Que tengamos un delicioso momento de estudio bíblico sentados a tus pies, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Por favor, gloria a Dios. Alabamos su nombre. Alabamos su presencia. Gracias, mi rey. Gracias, mi rey. Aleluya. Amén. Hermanos, tomen sus Biblias. Ubíquese, por favor, en el capítulo 8 del libro de Levítico. Pero tome asiento porque no se preocupe. Tome asiento. Levítico, capítulo 8. Es el texto que sigue el día de hoy. Que corresponde el día de hoy. Números, sí, números, qué pena. Números, es que el tema es sobre los levitas, por eso la confusión. Y coloque como título, Levitas de hoy y siempre. Levitas de hoy y siempre. Todos los sacerdotes y levitas pertenecían a una sola tribu, la tribu de Leví, ¿verdad? Leví tuvo tres hijos, Coat, Gersón y Merari. Y todos los levitas procedían de esas tres familias. De Coat, o sea, los coatitas, los hijos de Gersón o los gersonitas, y los hijos de Merari o los meronitas, o meroritas, no, como dije primero, meronitas, sí señor, los meronitas. Entonces, ahí usted tiene esa idea, ok, hermanos, mire. Los sacerdotes pertenecían a la familia de Coat, o sea que eran coatitas. Pero también habían levitas coatitas. Habían sacerdotes coatitas de la familia de Coat, pero también habían levitas coatitas de la familia de Coat. Y el resto de levitas, todos eran de la familia de Merari y de la familia de Gersón. ¿Ah? Perdón, los sacerdotes eran la orden superior, ya sabe cómo venía la jerarquía, ¿no? El sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, después hubieron muchos más. Después venían los sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, todos los descendientes de Aarón. Y después venían los levitas, que eran una orden de sacerdotes, por llamarlo de alguna manera, de rango inferior. Los ayudantes de los sacerdotes, que ministraban todos, tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes y los levitas, allá en el tabernáculo, en este momento histórico en el que estamos, ministraba en el tabernáculo. Usted sabe que estaba el campamento israelita, y en medio del campamento estaba el tabernáculo, aquel del que hemos hablado tanto. Y alrededor del tabernáculo ubicados en orden, eso lo vamos a ver unos miércoles más adelante, cómo estaban ubicados en un orden, estaban las tribus. Pero la tribu de Leví estaba en una posición de privilegio ubicada junto al tabernáculo. Junto al tabernáculo. ¡Qué bendición eso! Entonces, los coatitas, sacerdotes, recuerde que le dije que habían dos tipos de coatitas. Los coatitas sacerdotes estaban al lado este, o sea, enfrente del tabernáculo. Los los otros coatitas estaban al lado sur del tabernáculo. Los de la familia de Gersón estaban al oeste y los meraritas estaban al norte, todos alrededor del tabernáculo, por cuanto eran los que ministraban, servían, trabajaban en el tabernáculo. Entonces, cuando aquella nube de la que ya hemos hablado empezaba a moverse, era tiempo de que los levitas, era trabajo de los levitas, tanto sacerdotes como los levitas de orden sacerdotal inferior, tenían que desmontar todo el tabernáculo. Y lo primero que hacían era quitar esa cortina que hemos hablado, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Quitaban esa cortina y con esa cortina tapaban el arca y el altar del incienso y la menorá, el candelabro, todas las cosas sagradas, todos los utensilios, o sea, los cubrían. Y los de la tribu de Coat, perdón, los de la familia de Coat, les correspondía llevar esto, ellos cargaban eso. Los de la tribu de Gersón llevaban la cubierta y las cuerdas. Recuerda que el tabernáculo era una especie de tienda de campaña. Bueno, toda esa cubierta la llevaban los de la familia de Gersón. Y los meraritas llevaban los armazones, las columnas y las estacas. Y así lo transportaban hasta que la nube se detuviera otra vez. Y cuando la nube se detenía, ellos de nuevo tenían la función, la labor de volver a armar todo el tabernáculo. La labor de un levita comenzaba a los 25 años. En números nos dan dos edades para esto. Entonces unos dicen que lo que pasa es que se comenzaba a los 25 años el entrenamiento. Ahí, eso lo dice Números 8:24. El texto que nos dice que el servicio comenzaba a los 25 años. Pero luego Números 4:3. Nos va a decir que comenzaban a los 30 años. Entonces algunos dicen que lo que ocurre es que comenzaban a los 25 el entrenamiento y a los 30 servían oficialmente como levitas, ya ministros del templo, ¿sí? Eso dicen algunas personas. Y ellos no tenían un dato. Recuerde a qué edad comenzó Cristo el ministerio. No creo que eso sea una coincidencia, ¿verdad? A los 30. Él comenzó a los 30, igual que un levita comenzaba. Y contrario a los sacerdotes, cuando estudiamos los sacerdotes, recuerda que Aarón tenía una vestimenta tremenda, majestuosa, fastuosa, pues. Y luego los sacerdotes tenían otra vestimenta especial, no tan fastuosa, pero sí bonita. Pero los levitas no tenían uniforme de nada. Solo que cuando había ocasiones muy especiales, usaban un cierto traje de lino fino y nada más. Pero no tenían un traje especial para esas cosas. Entonces, como ya les dije, los levitas eran los ministros, los que servían en el tabernáculo, los que trabajaban en el tabernáculo. Vamos a mirar en este capítulo 8 de Números, amén, hermano, cuatro cosas que nos dicen este texto sobre los levitas y que se pueden aplicar hoy a quienes le sirven al Señor en un ministerio. ¿Cuántos aquí le sirven a Dios en un ministerio? Déjeme ver su mano arriba, todos los que están dentro de un ministerio. Gloria a Dios, el Señor les va a hablar a su corazón hoy. Amén. Lo primero que vamos a mirar es la limpieza de los levitas. Capítulo 8, versículo 6, 7 y 8. A ver, quiero que lo busque ya. Capítulo 8, ¿ya lo tiene? Capítulo 8 del libro de Números. Dije Números, ¿cierto? Sí. Capítulo 8, el libro de Números. Capítulo 8, versículo 7. El versículo, vamos a leer del 6 al 8. Sí. Mire qué dice. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Y así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación. Y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Y tomarás otro novillo para expiación. Ahí está. Es el primer lugar. La limpieza de los levitas. Este capítulo nos va a hablar sobre la consagración de los levitas. Así como una ceremonia especial, no sé si la recuerden, que la vimos allá en, ya no recuerdo, en Levítico, o en, ¿dónde fue que la vimos? Que no sé si fue en Éxodo o en Levítico, sí, en la Biblia, obvio. Pero, no sé si en Éxodo o en Levítico, bueno, ya lo olvidé, pero ahí vimos una ceremonia de consagración especial que se le hizo al sumo sacerdote y a los sacerdotes, ¿ok? También aquí nos va a relatar la ceremonia de consagración. Entonces, lo primero era tomar a todos los de la tribu de Leví. Todos los que eran de la tribu de Leví. Y debía rociárseles con agua en primer lugar. Se les rociaba con agua. Ahí dice el agua de la expiación. Bien, algunos comentaristas creen que esto sencillamente era un rociamiento con agua. Tal vez del agua del lavacro, aquel que estaba en el tabernáculo. Bueno, no sabemos, pero sí, que se les rociaba con agua. Luego, en segundo lugar, como dice ahí, se les ordenaba afeitarse todo el cuerpo. Se afeitaban todas las piernas, hermano, el pecho, los brazos, las pestañas, las cejas, el cabello, todo, todo tenían que afeitarse. Vea que la depilación es bíblica. Y aún más si es con cera. ¿No? Es cuando uno le da gloria a Dios que es hombre, ¿verdad? Y que no tiene que andarse con esas cosas. Porque las pobres hermanas se depilan con cera a veces y eso es una cosa que... Yo fuera mujer, prefería quedarme peluda antes de depilarme con cera. No. Pero gloria a Dios, soy varón. Entonces... Y hay algunos varones metrosexuales que se depilan de todo, sí, pero bueno, esos son ellos. Pero en fin, la cosa es que los rociaban con agua, tenían que depilarse todos, todo, tenían que afeitarse todo el cuerpo y también debían lavar su ropa. Toda esta simbología, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de limpieza, de limpieza. El levita, en ese acto de consagración, debía mostrar la limpieza que debería caracterizar su vida, la limpieza moral y ética que debía caracterizar su vida para que fuera un sacerdote. Luego de eso, quedaban purificados, pero luego entonces habían traído dos toros y un toro de esos debía ofrecerse en expiación. Recuerde que el sacrificio de expiación era el sacrificio que se hacía para el perdón de los pecados. Y otro de esos toros era ofrecido en holocausto. Recuerde que el holocausto era el sacrificio ofrecido para demostrar consagración a Dios. Para dar a entender consagración. ¿Ok? Todo esto nos indica, nos señala a los levitas como gente que debía mantener la pureza, la limpieza, pero también una vida consagrada, una vida entregada al Señor. Amén. Eso eran los levitas de antes. Pero hoy tenemos levitas también. Todo el pueblo del Señor debería ser levita. Porque todo el pueblo del Señor debería servir a Dios. Todo. No deberían existir personas en las iglesias, sentadas en la silla, solo espectadores, solo que mirando. No deberían existir. Porque se supone que todo el pueblo del Señor es levita. Eso quiere decir que tal vez, ¿no? Puede ser una reflexión, que si usted no le sirve al Señor, pues, tal vez, ni salvo sea. No porque por ser salvo uno se salve por servirle a Cristo, ¿no? Pero es una evidencia, es una muestra de que he sido salvo. Se ve en mi servicio que yo he sido salvo. Entonces, todos deberían ser, pero no todos son. Pero hay muchos levitas ahorita que pregunté, ¿cuánto le sirven al Señor? La mayoría, el 80-90% de los que estaban aquí, levantaron la mano y dijo, nosotros hacemos algo en la iglesia para el Señor. Ustedes, déjenme decirles, son levitas, son los levitas de hoy, que sirven en el reino, que sirven en el tabernáculo espiritual del Señor. Ustedes ya no tienen que levantar armazones, transportar cosas. A veces sí, ¿cierto? A veces, sobre todo los de alabanza les toca. Y al pastor. Sí. A veces les toca. Pero lo que sí hacemos es ser levitas con niños, ser levitas en la alabanza, ser levitas en el diaconado, ser levitas como pastores, ser levitas en todas esas cosas. ¿Ok? Pero fíjense que también, hermanos, se nos exige a nosotros la pureza moral, así como se le pidió a ellos o se les exigió a ellos ser limpios y consagrados, también se nos exige a nosotros ser limpios y consagrados. Ahora permítame ir a un texto que vimos hace unos domingos, dos textos, recordárselos nada más, y para que los anote al margen si quiere, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ahí comienza dándonos los requisitos de los pastores, de los obispos. Y comienza con ¿cuál? ¿Cuál es el primero de todos? Ahí dice que tiene que ser una persona irreprensible. Y ese día les expliqué qué quería decir irreprensible. Porque un servidor del Señor tiene que ser una persona que guarde la pureza moral. Luego, cuando usted sigue leyendo, llega a los requisitos de los diáconos. Habían pastores y habían diáconos. Los diáconos eran como los ayudantes de los pastores. Los pastores se dedicaban a la tarea de enseñar, de predicar, de administrar la iglesia. Y tenían las personas que eran como los que le ayudaban, que eran como los diáconos. Y entonces los diáconos, los requisitos de los diáconos comienzan así, dice, a sí mismo. O sea, de la misma manera. Así como hay requisitos, y esos son los requisitos para los obispos, también están estos requisitos para los diáconos, y empieza a hablar una serie de características morales y éticas que deben tener los levitas, los diáconos. Y si va a Hechos capítulo 6, versículo 3, que también estudiamos ese día, dice que cuando fueron a escoger los diáconos para servir a la mesa, imagínense, gente para ser meseros. No están aquí hablando de personas para la alabanza o maestros. No están hablando aquí de maestros de niños. Están hablando de sencillo, de personas que iban a servir las mesas, que iban a atender a las viudas necesitadas. Y entonces los requisitos fueron exigentes. Esas personas que van a ser meseras, que van a servir a las mesas, tienen que tener buen testimonio. Y tienen que estar llenos de sabiduría, tienen que estar llenos del Espíritu Santo, pero note ahí de nuevo, tienen que tener un buen testimonio, tienen que ser gente que no se porte mal, que no vaya por allá en su casa, esté dando mal testimonio, en la comunidad, que estén dando mal testimonio, portándose mal. ¿Me hago entender, hermano? Por eso el mensaje se llama Levitas de hoy y siempre. Porque los levitas de antaño se les exigió consagración, entrega, pureza moral. Y a los levitas de hoy día, que me están escuchando de aquí, se les exige lo mismo. Consagración, pureza, moral, ética. Como vimos ese día en el área sexual, en el área económica, en el área social, debe haber buen testimonio e irreprensibilidad. Ese es lo primero que notamos en este texto sobre los levitas. Ahora miremos lo segundo. Lo segundo es que los levitas eran una ofrenda a Dios. Verso 10 y 11. Los levitas eran una ofrenda a Dios. Dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerán a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y luego dice, y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Amén, hermano. Fíjese, en ese texto bíblico, por lo menos tres veces, en el capítulo 8, nos dicen que los levitas eran una ofrenda a Dios. ¿Eh? Lo leímos en el verso 11 ya, lo acabamos de leer en el verso 13, pero mira el verso 15 también lo dice, dice, después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. ¿Qué? Texto hermoso. Me fascinó este texto, muy bello, muy hermoso, lo que nos da a entender este texto. Bueno, la ceremonia seguía, aunque todo el pueblo dice ahí, pero no creemos que fuera todo el pueblo. Recuerde que hemos dicho que eran aproximadamente 2 millones de personas. Pues no creo que, imagínese, aquí a que 2 millones de personas le pongan la mano encima, no para darles, ¿no? Pero a todos los levitas. Uf, pero creeríamos que es que los líderes de cada tribu, representantes de cada tribu fueron, impusieron las manos sobre algunos levitas o sobre, porque también hay que ver que eran 22 mil levitas los que había, aproximadamente. Entonces, pues, quién sabe cómo fue, pero la cosa fue que había que ponerle la mano. ¿Para qué había que ponerle la mano? Lo que estaban diciendo en esa imposición de manos es, estos hombres nos sustituyen a nosotros ante Dios. O sea, estos levitas sustituyen a todo el pueblo de Israel ante Dios. En otras palabras, representan a todo el pueblo de Israel delante de Dios. Por eso le imponían las manos, sustitución. Luego, los levitas tenían que imponer las manos sobre los toros de los que ya hablamos. El uno para que muriera por sus pecados y el otro para significar la consagración total, ¿cierto? Y entonces ellos eran ofrecidos desde ese momento como una ofrenda a Jehová. O sea, un levita era una ofrenda que el pueblo le hacía a Dios. Y ese es un pensamiento maravilloso, ¿verdad? Porque hasta ahora lo que hemos visto es que las ofrendas eran animales, cereales, frutas, productos de la tierra, eso eran las ofrendas. Pero si no me equivoco, creo que en el estudio que tenemos de los libros de la Biblia hasta ahora, aparte del sacrificio que va a hacer Abraham e Isaac, nunca habíamos visto ese concepto de una persona como una ofrenda al Señor. Los levitas de antes eran ofrendas que el pueblo le había dado a Dios. De ahí que tenían que ser puros moralmente y tenían que ser gente consagrada, porque ellos, su vida, todos ellos eran una ofrenda para Jehová. Ahora, ¿usted qué opina? ¿Será que los levitas de hoy día, ustedes que sirven al Señor, son o deben ser o son ofrendas para Jehová? Claro, hermanos, usted que sirve dentro de la obra de Dios, usted que sirve dentro de la iglesia, considérese una ofrenda para Dios. Usted es una ofrenda para Dios. Usted un día decidió ser una ofrenda para Dios. ¿Ah? Aquí nadie como que se lo entrega. No, no hicimos eso, ¿cierto? Pero usted mismo un día dijo, yo seré una ofrenda para Dios. Y hay varios textos en la Escritura del Nuevo Testamento que se parecen a esto y que nos hablan de personas, ellas, sus vidas enteras, como ofrendas para el Señor. Quiero que miremos tres textos ahora entonces. Romanos capítulo 12, versículo 1. Algunos hasta se lo saben de memoria, ¿verdad? Es un texto muy conocido, muy, muy fácil también de aprender. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y note ahí, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. ¿Sí nota? Este pasaje habla de gente como ofrendas vivas para Dios. Dice ahí, sacrificio vivo. entreguen sus cuerpos, entreguen sus vidas como un sacrificio, una ofrenda viva para Dios. Y qué bueno lo que dice al final, ese es el verdadero culto. No quiere decir que no haya que venir a culto, ¿no? Porque hay que venir a culto, y este también es un culto que Dios acepta. Están los hijos de Dios reunidos. Allí es donde Dios envía bendición y vida eterna, dice el Salmo, ¿eh? Donde están los hermanos congregados juntos en armonía. Pero fíjese, ese es un culto, un buen culto, pero el verdadero culto es mi vida como una ofrenda viva para Dios, mi vida como un sacrificio vivo para Dios. Ahora, usted entiende la idea de sacrificio. Cuando uno habla de sacrificio, ¿en qué piensa? Cuando uno habla de sacrificio, piensa en cansancio, ¿verdad? Extenuación, presión, soportar, ¿verdad que sí? ¿Ah? Negarse uno mismo, renunciar a sus derechos. Eso es ser una ofrenda viva para Dios hoy día. Es lo que muchos de ustedes han hecho cuando decidieron servirle al Señor. Pero no es un producto terminado esto. Cada día debemos asegurarnos de que nuestra vida sea más y más una ofrenda, como dice ahí, viva, santa y agradable para el Señor. Los que no le sirven al Señor, pues tienen que comenzar por entregarse a Él como una ofrenda viva, en el servicio a Él. Aquí está mi vida, aquí están mis manos, ¿qué hago, Señor? Y los que ya le sirven al Señor, que ya le entregaron su vida como una ofrenda viva, pues perfeccionar cada día ese sacrificio vivo que somos cada uno de nosotros. Haciendo la labor con más amor, haciendo la labor con más responsabilidad, haciendo la labor con más excelencia. Así debe ser. Otro texto hermosísimo también, Filipenses capítulo 2, verso 17. Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. Aquí Pablo habla así, se ve a él como una ofrenda viva. Y no solo se ve a él como una ofrenda viva, sino que ve a los demás cristianos, seguramente cristianos consagrados, como ofrendas vivas también para el Señor. Miren lo que dice el verso 17, dice: y aunque sea derramado en libación, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Recuerdan que era una libación? Una libación era una ofrenda líquida, una ofrenda que se derramaba. Donde iba a ofrecer un vino, el vino no se echaba así pues, como echando un baldado de agua, ¿ah? Sino que se tomaba y se vertía de esta manera así, caía, y esa era la ofrenda, se llamaba una libación, una ofrenda líquida. Y aquí Pablo dice, yo estoy dispuesto, yo estoy listo a hacer una libación, estoy dispuesto a hacer un sacrificio, yo soy una ofrenda viva para Dios. ¿Qué concepto tan hermoso es ese? Una ofrenda viva para el Señor. Mire, la versión, traducción, lenguaje actual, miren cómo vierte este mismo texto, dice, ustedes confían en Dios. Ojo a eso, ustedes confían en Dios y le sirven, y es como si le presentaran una ofrenda. Mi fe en Dios es como una ofrenda para Él, ojo. Mi servicio a Él, dice este texto, es una ofrenda para Dios. Y luego dice, tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Imagínense eso. Si me matan, seré muy feliz. Y quiero compartir esa alegría con ustedes. Porque si me matan, yo voy a hacer una ofrenda para Él. Concepto hermosísimo. Yo no sé si a usted le parece igual de hermoso, o está muy impresionado, o está aburrido, o no me está entendiendo nada, hermano, ¿eh? O se está durmiendo, sí, alguna, porque lo veo, solo me mira así como, pero Yo quisiera abrirle la cabeza y meterle esa idea de ofrenda viva. Qué hermoso eso, ¿cierto? Y luego otro texto que quiero que mirar, Romanos 6:19. Romanos 6:19 es otro texto que nos habla del creyente como una ofrenda viva y aún más de aquellos que sirven al Señor. Romanos 6:19. Esto es lo que debería hacer cada creyente. Esto que dice, lo que ya hemos dicho. Esto es lo que debería hacer cada creyente. Algunos no lo son, otros lo son, sobre todo aquellos que le sirven. Romanos 6:19, fíjese, Romanos 6:19. Miramos aquí, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis, esa palabra presentar, presentasteis, alude a presentar una ofrenda. ¿Ah? Entonces, fíjense, que así, dice allí, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este pensamiento siempre me ha inquietado. Y el hermano lo nombró aquí ahorita que estaba celebrando la alabanza. Siempre me he inquietado porque digo, es que tiene razón este texto. Cuando no conocíamos a Cristo, nos está diciendo, qué buenos servidores del pecado fuimos, ¿verdad? Muy entregados, muy consagrados, muy dedicados. Nuestra vida era eso. Entonces a uno no le daba nada gastarse toda la plata del mundo en pecado. En una noche de juerga, en prostitutas, en cigarrillos, en alcohol. No le daba a uno nada. Su dinero era del pecado, de la iniquidad. Servía a esas cosas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? A uno no le daba nada irse, trasnocharse en una fiesta, por ejemplo, y luego al otro día irse a trabajar con la misma. Porque nuestros cuerpos, hermano, estaban presentados como una ofrenda al pecado. ¿Me hago entender? Y así tantas cosas, nuestros pies corrieron a matar algunas veces, corrieron a robar, corrieron al chisme, nuestros pies le servían al pecado, nuestra lengua, nuestra inteligencia. ¿Usted no ha notado que los seres humanos son bien creativos para pecar? El pecado que no existe se lo inventan, pero de alguna manera hay que ofender a Dios. Entonces el apóstol dice ahí, mire, eso fueron ustedes un día. Ahora dice, pero así como hicieron eso un día, para el pecado, para la iniquidad, dice, ahora presenten sus cuerpos para santificación. O sea que con la misma, el mismo entusiasmo, el mismo interés, la misma fuerza y el mismo amor, y aún más con el que se sirvió al pecado, ahora se debe servir a Cristo y a la santificación. Que tantas veces le he dicho que hay gente que fue bien valiente en el mundo, bien osados, arrojados, y vienen a Cristo y se convierten en unos cobardes. Hubo gente que se gastó dinero y eso espilfarró dinero y echaba dinero para arriba y para abajo y toda la vida, y vienen a Cristo y se vuelven los más tacaños del mundo para dar para la obra de Dios. Pero el pensamiento aquí que me inquieta es, el apóstol dice, ustedes fueron una ofrenda al pecado un día. Ahora deben ser una ofrenda al servicio a Dios. Preséntense, presenten sus cuerpos, sus miembros, como una ofrenda al servicio a Dios. Ese es un pensamiento maravilloso que nos debería hacer meditar mucho. Piense, ¿cómo era su vida? ¿Cómo usted le servía al pecado y al diablo? Y cuando lo piense y lo analice, diga, ahora yo debo servir mejor a Dios. Así como fui una ofrenda de pecado un día, ahora debo ser una ofrenda al servicio del Señor. Entonces fíjense, los levitas tenían que ser gente limpia, consagrada. Así deben ser los levitas de hoy también, los servidores del Señor. Los levitas deberían ser personas que eran una ofrenda al Señor. Y hoy el cristiano tiene que ser una ofrenda a Dios. Y aún más aquellos que ya le sirven en un ministerio, sus miembros, sus cuerpos, su vida, una ofrenda al Señor. No, que alguien acepte ese reto esta noche. Que alguien acepte ese desafío. Que alguien diga, así como serví al pecado, así ahora voy a servir al Señor. Que así como fui una ofrenda fiel, entregada y consagrada al pecado, así ahora lo voy a hacer para el Señor también. Ahora, en tercer lugar, fíjese, los levitas eran un don de Dios. Los levitas eran un don de Dios. Versículo 19 de Levítico. Versículo 19 de Levítico. Números, gracias. Números 8. Es que me confundo por los... Eran un don de Dios. Y yo he dado en don... Note. Y yo he dado en don, los levitas, Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión. Y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Cuando leí eso dije, ve que la palabra plaga es bíblica. Sí. Dice, para que no haya plaga. Para que no haya plaga en los hijos de Israel. Dice, ah, vea pues. Pero ¿qué es lo que quiero resaltarle? Note que dice que Dios dice, yo le di a Aarón y a sus hijos un don, un regalo. Y son los levitas. Y este es otro pensamiento maravilloso, hermano. Le di un don. Ese don son los levitas. Dan gloria a Dios. Dan gloria a Dios. Ahora, note. Los levitas entonces eran tanto una ofrenda como un don. Los levitas eran personas ofrecidas al Señor en ofrenda, pero a su vez eran también un regalo de Dios para el pueblo, para los sacerdotes. Eso es hermoso. Pensar que Dios le regala cosas al pueblo de Israel, y esas cosas no, perdón, le regala algo al pueblo de Israel, y ese regalo son personas. Amén, hermano. Ahora quiero que piense eso. Igual sucede hoy día. Los levitas de hoy son ofrendas. Ellos se han dado en ofrenda a Dios. Pero a su vez, ellos son un don de Dios, son un regalo de Dios para su iglesia. Sí, eso es una bendición, hermano. Yo me pongo contento. Ese pensamiento me atrapó esta tarde, ¿no? Qué lindo, un don. O sea, usted que le sirve al Señor, usted tal vez no lo sabía, ni tal vez ni siquiera se considere eso, pero un levita, un buen levita, es un regalo que Dios le ha dado a su iglesia. Amén. Dígale de al lado, si usted le sirve al Señor, dígale, soy un regalo. Yo soy un don para la iglesia. Los pastores son un don de Dios para su iglesia. Un regalo que Dios le hace a su iglesia. Y los maestros de niños son un regalo que Dios le hace a su iglesia. Y los misioneros son un regalo que Dios le hace a su iglesia. Y los ministros de alabanza son un regalo que Dios le hizo a su iglesia. A la local y a la universal son regalos de Dios. De hecho, todo verdadero cristiano es un regalo de Dios a la iglesia. Porque todo verdadero cristiano tiene un don. Y al Señor derramar los dones, ahí es cuando hace de personas regalos para la iglesia. ¿Sí me voy a entender, hermano? Y son regalos porque benefician al cuerpo de Cristo. Porque benefician la iglesia del Señor. Ahora, por cuanto son regalos, los levitas de hoy, como los de antes, deben ser personas valoradas dentro de la iglesia, valoradas por la gente en la iglesia, amadas por ellos y a su vez respetadas también. Si empezamos a ver a los servidores de la iglesia como regalos de Dios para la iglesia, seguramente vamos a respetarlos más, vamos a valorar más sus aportes y vamos a amarlos más. Díganle de al lado, soy un regalo de Dios para la iglesia. Ahora dígale, tú eres un regalo de Dios para mí. Eres un regalo de Dios para mí. Ahí vamos. Y lo último, porque se fue el tiempo, dice que los levitas tenían que ser limpios y los levitas eran ofrendas al Señor y los levitas eran un don de Dios. Pero por último, los levitas no se jubilaban. No se jubilaban. Verso 25 al 26. Verso 25 al 26 dice: pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Entonces, ¿a qué edad comenzaban? A los 30. A los 25, oficialmente a los 30, y se jubilaban a los 50. 50 años, ¿cierto? Sí, ¿y de qué vivían? Usted dice, no, ahora hay pensión, y quién sabe si lleguemos a pensionarnos algún día, ¿no? Pero ahora hay pensión. No, recuerden que los diezmos en el Antiguo Testamento eran para la tribu de Leví. O sea, todos los levitas vivían de los diezmos que el resto de tribus les daban. Cuando ustedes ven un mapa, la distribución que tuvieron las tribus cuando llegaron a la tierra prometida, se da cuenta que no hay una porción de tierra para los levitas. Porque Dios dispuso que ellos no tuvieran tierra, porque su herencia sería Jehová. Su riqueza sería Jehová. Su tesoro sería Jehová. Hermoso, ¿va? Sí, siempre me acuerdo de eso, ¿no? Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. El otro día una persona dijo algo que me llamó la atención. Tal vez lo haga aquí, tal vez no sé, estoy en oración. Pero me llamó la atención, dijo que cuando él iba a dejar servir a alguien en su iglesia, le preguntaba si diezmaba. Y si la persona no diezmaba, no lo dejaba servir. Dice, ay, tan sonsacador, escucho, ¿cierto? ¿Ah? No, sonsacador, véalo, ¿ah? Manipulador el viejo. Pero de una buena razón. De una buena razón. Él dijo, ¿y sabe por qué no, hermano? Porque esa persona no tiene su corazón en esto. ¿Cómo así? Claro, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ah, ¿tienes razón? ¿Tienes razón? O sea, si sus finanzas no están entregadas a Cristo, es porque su corazón muy probablemente no está en esto. Si sus servicios no están, sus finanzas no están rendidas a los pies de Cristo, es porque muy probablemente su corazón no está en esto. Eso pasaba a los levitas no tenían tierra, porque Dios sería su tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces, fíjese, figúrese, tomen la cosa. Pero sí tenían ciudades, entonces entre las tribus se les asignaron, si no estoy mal, 48 ciudades. Ellos vivían en esas ciudades, pero no tenían tierras. Entonces vivían de los diezmos que traían las demás tribus. Y pues vivían en las casas que estaban en las ciudades que se le habían sido asignadas. A partir de los 50 años seguía siendo igual porque seguían siendo levitas. Bueno, entonces el levita ya no podía seguir haciendo su labor. ¿Por qué? Porque imagínense, hermano, se dieron cuenta que una de las labores del levita era cargar. ¿Quién sabe por cuántos kilómetros, cierto? ¿Qué tal que la nube se moviera y se moviera un día, dos días, tres días? ¿Qué hacía el pobre viejito? No, claro que a los 50 años uno no es viejo, ¿cierto, hermano? No, uno está entero, ¿cierto? Claro, uno está entero. Entonces, hasta ahora está empezando a vivir uno. Entonces, a los 50 años, ya no tiene la misma fuerza un muchacho de 30. Ya no tiene la misma fuerza de un muchacho de 40. ¿Sí? Ya no tiene la misma fuerza. Entonces les decían, usted puede seguir ayudando, pero ya no más así hacer sacrificios y a cargar, ya no puede. Ayudar en los sacrificios mejor, y a cargar y eso, ya no puede. Pero les encargaban tareas menores. O sea que un levita nunca dejaba de ser un levita, nunca dejaba de ser un ministro en el tabernáculo. No sé en realidad si alguien voluntariamente después de los 50 dijera, no, yo ya no quiero más eso, yo me quiero quedar a mis hijos, o quién sabe, alguna cosa así. No sé si podía hacer eso, o que sencillamente todos lo seguían haciendo. Entonces ellos se dedicaban a enseñar la ley, a aconsejar, a ser guardia, como decía ahí, y todo ese tipo de cosas. Pero aquí hay un pensamiento final, hermanos. Y es que cuando uno piensa en servir a Dios, lo piensa para toda la vida. Porque servir a Dios no es cuestión de una etapa de nuestra vida. Servir a Dios, ser levitas, es una cuestión de toda nuestra vida. Amén. Toda. Amén. Eso es lo que usted dice. No, ahora que soy joven y pues solo estoy en el colegio y nada más, o estoy en la universidad y tengo como tiempito, porque apenas empieces tú a trabajar, ya no, porque tengo que deshacer plata. No puede pensar así, porque si uno va a servir al Señor, le va a servir para toda la vida. ¿Ah? O mientras estoy soltero, o mientras, no sé, lo que usted pueda estar pensando. O cuando ya no sea viejo, es que me faltan las fuerzas, dice. Ya no veo, ya no veo, me llegó la presbicia, ya no veo, ya no veo. Dice, sí. Ya no puedo caminar, ya no puedo caminar. Bueno, puede que ya no sea el misionero que camina por las montañas, pero algo puede hacer para la obra de Dios. Yo particularmente, yo me veo hasta el último día de mis fuerzas sirviéndole al Señor. Yo así me veo. Yo no me veo en otra cosa, yo no me veo en otra situación. Y siempre desde que empecé, lo he pensado. Y siempre he pensado, cuando tenga 50 años de ministerio, y cuando tenga 60, y cuando tenga 70, ¿ah? Porque ya llevo 23. ¿Sí? Llevo 23. ¿Se fijan? Ahora, usted piensa, usted dice, pero los apóstoles, lo que pasa es que los apóstoles no los dejaron, a todos los mataron. Pero hubo uno que sobrevivió, y seguramente lo que hizo ese que sobrevivió lo hubieran hecho los demás, porque servir al Señor es una cuestión para siempre y para toda la vida. ¿Y quién fue? Juan, que la tradición nos dice que murió aproximadamente entre los 90 y los 100 años. Pero hasta esa edad, él estaba ahí sirviéndole al Señor. Porque eso es para toda la vida, hermano. Sí. Yo ya me voy a jubilar de esto, pastor. Ya me pensioné el trabajo, también me pensiono en la iglesia. ¿Cuánto me corresponde? ¿Le corresponde un cocotazo? Sí. Eso es lo que le corresponde. ¿Sí? No. Usted tiene 70 años, le está sirviendo al Señor. Y si tiene 80 también, en lo que pueda, pero debe hacerlo. Luz ya se vio con canas y todo, ¿verdad? Ya me está haciendo cara que ella ya se vio con canitas y todo. Sí, vean, pastor, yo aquí, tranquila que yo también voy a estar así, ¿no? Ay, no, yo también tuve 15 años y era más bonito que ustedes, o yo. Pero era más bonito que usted y más inteligente. No. Entonces, los levitas tenían que ser gente limpia y consagrada. Los levitas eran una ofrenda para el Señor y los levitas eran un don de Dios y los levitas no se jubilaban. Esas son características de los levitas de siempre, pero también de los de hoy. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza de tu palabra. Qué bonito, Señor, descubrir estos pensamientos tan hermosos, estos tesoros, Señor, tan hermosos, Padre, en nuestras Biblias, a través de tu Espíritu Santo. Dios, yo te quiero dar gracias esta noche por cada uno de estos ministros, cada una de estas personas que sirven al Señor y trabajan a Dios aquí en la iglesia. Gracias porque se han convertido en ofrendas vivas para ti, Señor. Y muchas gracias porque son regalos que tú has dado a tu iglesia, que nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros. Bendíceles más, por favor, Señor. Y que cada uno de los que lo hacemos tengamos la visión de hacerlo hasta el fin de nuestros días, sin desmayar, persistiendo y siendo constantes siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser gente limpia y consagrada a ti, irreprensibles y de buen testimonio, Padre. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor.